www.radiomundial.com.co. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Porch, con esta energía comienza un nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, ya es viernes, ya está aquí el rock, ya están aquí las guitarras. Hasta la una de la mañana vamos a escuchar grandes canciones del rock, grandes bandas que siempre están aquí presentes en Primera Hora W en nuestros viernes de guitarras. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Espero hoy ya estén listos para rockear, para subirle el volumen al radio y disfrutar de las guitarras. Y espero también tengan pensada la canción que me van a pedir, la que van a aportar a nuestra playlist de hoy en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Recuerden, yo soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de su viernes con estas guitarras ahora de Audioslave, Gasoline.

ones who kept quiet and always did what we were told. Sonando aquí en Primera Hora W, viernes de guitarras a puro rock, comenzando este viernes 11 de octubre de 2024. Y bueno, vamos a empezar a poner las canciones que ustedes piden. Ya saben que los leo con el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Vamos con algo de Papa Roach que nos pide aquí Sandra, Time and Time Again. Slash my soul, and now the pain, it takes control. I think about you, I think about me, think about the way that it used to be. I need a bottle, I need some pills, I need a friend, and I need some pills. A shoulder to cry on, a friend to depend on. When life gets rough, time and time again, you think about yourself. Every single day, it's always easy when you have it your way. Deep in my heart, the depths of my soul, my selfish ways are out of control. Sorry that it comes down to this. I push through the wall as I break my fist. The makeup smears, the tears that we cry over and over every night. Give me one, two, and relation. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Come on. Viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back. Who, AC/DC, sonando en primera hora W. Esta canción que hace parte de un álbum con ese mismo nombre, Who Made Who, del año 1986. La pidió un oyente a través de nuestro WhatsApp. Allí también saludo a Eddie, que nos pedía a Led Zeppelin, que sonó antes de AC/DC. Y llegamos así a las 12:30. Tenemos más tiempo para el rock, para muchas más guitarras en esta primera hora de viernes. Y ahora con esta canción que nos pide Esteban en el numeral primera hora W. Kickstart My Heart. Aquí está Motley Crue. Yeah. es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. It Up. Ahí está el sonido de Kiss, puro hard rock de los ochentas, aquí en Primera Hora W. Este fue un aporte de Fernando desde Cartagena a través de WhatsApp. Gracias a todos los oyentes que siguen aquí con ganas de más rock. Y es por eso que no paramos y ahora vamos con una banda que vamos a tener el próximo mes aquí en Bogotá. 5 y 6 de noviembre, Slipknot en el Movistar Arena. Y aquí en Primera Hora W, Slipknot con Dua Lipa. It's the only thing that always stops the ache, but it's made of all the things I have to take. I've waited as my time's elapsed. Now all I do is live with so much fate. I've wished for this, I've bitched at that. I've left behind this little fact. You cannot kill what you did not create. I've gotta say what I've gotta say, and then I swear I'll go away. But I can't promise you'll enjoy the noise. I guess I'll save the best for last. My future seems like one big past. You're left with me, cause you left me no choice. I push my fingers into my Autumn.

is mine. It's as good as mine. It's as good as mine. It's good as mine. Nobody knows. Don't ever say you're on your way down. When God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. Coldplay, God Put a Smile Upon Your Face. Con esta canción ya vamos llegando al final de este Viernes de Guitarras. Así cerramos una semana más en Primera Hora W. Espero hayan disfrutado de todas las canciones que hoy sonaron. Gracias por estar ahí, por pedir canciones, por sintonizar esta Primera Hora W y no perderse nuestro Viernes de Guitarras. Deseándoles, como siempre, un muy feliz fin de semana. El lunes a las 12 en punto a primera hora estamos de vuelta escuchando más música. Soy Cristian Coronado, ha sido un placer acompañarlos y para despedirnos vamos a escuchar a Biffy Clyro, Black Chandelier. Trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip. Only the two of us, I could die.